blanco y pelado, sí, el otro muy colorado, no, el último corre apurado, mirad hacia dónde irán. Tres ratones van, míralos pasar, míralos pasar. Uno es blanco y pelado, sí, el otro muy colorado, no, el último corre apurado, mirad hacia dónde irán.